y le agradecemos al amigo Sergio Canepkis, quien también participa de la compulsa y me dice, estudiante en el Casanova, por lo menos... Fecha 19, decís vos. Sí, ahora te la fecha exacta te la chequeo, la fecha en definitiva... el partido. No, no es lo mismo que ganar en la primera fecha de visitante que ganar en la última. Pero teniendo en cuenta esta circunstancia que está bien, pero no me lo haga como relativo porque no es lo mismo. Digo, un equipo que le costó mucho ganar como visitante que ahora puede hacerlo. Ganó, me imagino que de la cabeza es importante. Nico de los Santos, ¿cómo te lo voy a buscar? Fabián Pérez, Matías Traversa, José Montesano, te saludamos y te agradecemos que estés en el programa. ¿Todo bien? Hola, todo bien. Saludos a todos. Muy bien. Digo, cuán fuerte los hace también de la cabeza, lo charlábamos recién con el gallego, el saber que no solamente Gimnasia va a ser fuerte en el socio fundadores, sino que pueden moverse, trasladarse, comerse un montón de kilómetros para ir a jugar como visitante y pueden ir y traerse dos victorias como lo hicieron el fin de semana. Sí, sí, la verdad que te pone muy bien mentalmente, el grupo está muy bien, está muy unido y cuando ganás se pone más unido todavía, ¿no? A nosotros nos cuesta mucho ganar los partidos, la liga está muy pareja, pero bueno, seguimos trabajando, ¿no?, con humildad, tratar de jugar cada partido como si fuera el último y bueno, poder traer dos victorias, como decimos este fin de semana, sabemos que no es nada fácil, ¿no? Bueno, y el partido de hoy, ¿cómo se juega y cómo se gana? Conocés mucho argentino también. Sí, bueno, todos los partidos son diferentes, sabemos que allá en Junín se hacen muy fuerte, que tienen mucho apoyo de la gente, pero bueno, es un equipo que viene golpeado y cuando viene golpeado se hace muy peligroso, ¿no? Ellos venían de hacer un muy buen baje en la Sudamericana y bueno, ahora les tocó perder, así que seguramente van a tratar de salir con todo, tratar de ganar esos partidos acá de visitante. Ya te va a preguntar Fabián, el gallego, que me parece que te pasó hace un ratito cuando vos paraste al costado para atendernos. Conociendo como conocés a Argentino de Junín, porque jugaste ahí, y sabiendo lo que significa la localía de Argentino en el Fortín de la Morocha, y por otro lado estando Peñarol, con toda la jerarquía y con todos los títulos, en lo personal, ¿a cuál le diste más valor? Mirá, los dos fueron importantes. Nosotros sabemos que, como dije recién, que la liga está muy pareja y no es fácil ganar afuera, así que las dos victorias fueron importantes para nosotros, para seguir creyendo en nosotros mismos, en que podemos ganar cualquiera. Pero bueno, siempre es especial no jugar en la cancha de Argentino, me tocó el año pasado, la verdad que me quedé con muchos amigos, mucha gente conocida y que aprecio mucho, y bueno, jugar ahí se me hizo un poco difícil, ¿no?, al principio, pero bueno, después a la hora del juego te olvidaba un poco de todo, ¿no? En uno contra uno radio, en AM570, en Radio Argentina, el que habla es Nico de los Santos, el que pregunta es Fabián Pérez. Nico, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? ¿Esperaban esta campaña en el arranque? Porque era un equipo nuevo, si bien es cierto que vos pegaste la vuelta, que por ahí los pibes ya estaban. Hablo de Scala, hablo de Casinelli, hablo de Pablito Orlietti, pero esperaban este arranque con Gimnasia, que los tiene bien arriba en la zona sur. Hola, Fabián, buen día. Mirá, la verdad que trabajamos mucho en la pretemporada, pero no sabíamos que íbamos a tener este arranque, te soy sincero, sabíamos que éramos un equipo nuevo, que teníamos que trabajar un montón de cosas. En los amistosos no nos había ido tan bien que digamos, entonces me había agarrado un poco de duda, pero bueno, nos pusimos fuerte la cabeza, seguimos trabajando en la semana, los entrenamientos la verdad que son muy intensos, los entrenamientos para nosotros son como un partido, eso nos hace saber también Gonzalo, y entonces ahora se están viendo los frutos, ¿no?, del trabajo, pero sabemos que no tenemos que bajar los brazos, que esto es largo, esto recién empieza y la liga, como dije recién, ¿no?, es un poco repetitivo, pero es muy competitiva y es difícil ganar. Entonces hay que seguir trabajando para estar ahí arriba si podemos seguir, ¿no? Y debe ser lo más difícil en este momento mantener lo que han logrado hasta aquí, lo poco, lo mucho que han logrado. Digo, porque también la vara ahora ustedes en estos primeros partidos la han puesto alto, ¿no? Vienen de dos victorias de visitante en dos canchas difíciles, con dos equipos que son, bueno, que vamos a decir de Peñarol, y un argentino que siempre de local es realmente muy competitivo. Entonces digo, me imagino que ahora también para ustedes es todo un reto poder mantener la vara tan alta, ¿no? Sí, obvio, obvio que ahora hay que mantenerse, hay que seguir trabajando. Sabemos que no es fácil, ¿no?, mantenerse en esta liga. Entonces hay que seguir por la misma senda, no confiarse. Ahora los equipos van a venir a jugarnos de otra manera. Seguramente capaz que al principio por nombre no teníamos nada, entonces capaz que tendrán un poco relajados, y ahora se ven que somos un equipo fuerte, entonces nos van a venir a ganar, y entonces nosotros tenemos que ponernos más fuertes todavía y seguir por este camino que venimos bien. Nicolás, estuvo Diego Cavaco sin jugar algunos partidos cuando estuvieron en la última gira, esta que mencionaba Fabián y también lo decía José, donde ganaron los dos partidos. Hoy podría volver. ¿En cuánto influye ir completando paulatinamente todos los jugadores dentro del plantel? Bueno, Diego para nosotros es el capitán y es muy importante, y además sabemos que el equipo está corto, que este último partido estuvimos jugando con 6-7 jugadores. Entonces siempre es bueno, ¿no?, que un compañero vuelva, que nos pueda dar una mano. Acá sabemos que no hay estrellas, que todos tiramos para el mismo lado. Entonces si un jugador puede estar con nosotros dentro del campo de juego, va a ser buenísimo. Diego es un gran jugador, tiene mucha experiencia y por ese lado nos ayuda muchísimo. Así que vuelva hoy es un plus para nosotros. ¿Hablan entre ustedes con el cuerpo técnico en la previa del entrenamiento, cuando comparten un mate con los chicos del plantel, con la chance de clasificarse al Super 8 como un objetivo a corto plazo, teniendo en cuenta que cada vez falta menos? No, bueno, el cuerpo técnico ni lo nombra, y nosotros, bueno, a mí me toca estar con Leo en la habitación, y el otro día después del partido contra Peñarol se nos cruzó por la cabeza. A priori no era nuestro primer objetivo, nosotros sabemos que éramos un equipo nuevo que teníamos que ir paso a paso, pero bueno, no, ahora ganamos varios partidos, sabemos que estamos cerca, pero bueno, todavía no queremos poner la cabeza en eso. El día que llegue o el día de hacer número, esperemos que nos den, ¿no?, para entrar al Super 8, porque va a ser un premio para todo el plantel. Nico, a propósito de esto de objetivos, ¿se plantean distintos los objetivos, sabiendo que es una liga sin descenso? El otro día también me preguntaban eso, a ver si el jugador entraba un poco más relajado por el tema de no descenso, y la verdad que una vez que vos entras al partido, vos querés ganar. Después, capaz que si perdés un partido, muchos jugadores pueden llegar a pensar, bueno, no hay descenso, pero hoy en día nosotros, y en mi mente está ganar la mayor cantidad de partidos, tratar de estar lo más arriba posible. Sabemos que es nuestro trabajo, que nos pagan para jugar y para ganar, entonces salimos a la cancha a tratar de dejar todo y tratar de lograr todos los triunfos que podamos. No, eso está claro, y creo que a todos les debe pasar lo mismo, que una vez que entraste olvidaste de todo. Sí. Pero digo, por ahí había temporada donde uno decía, bueno, tenemos que permanecer. Objetivo permanecer, objetivo entrar a playoff, objetivo llegar a semi. Me parece que bueno, que en cuanto a esto también un poco ha relajado a los equipos en cuanto a objetivos. Ya sabés que permaneces. Y sí, sabemos que esa chance ya no la tenés, ¿no? Del tema del descenso, o sea, te olvidás un poco, pero ahora tratás de pensar, como vos decís, ¿no?, de ir un poco más para arriba, de estar entre los 8 primeros, tratar de a priori ahora entrar el Super 8. Son objetivos que seguramente todos los equipos se ponen, sabiendo que no hay descenso, pero bueno, hablando de Gimnasia, nosotros tenemos que ir tranquilos, no nos tenemos que confiar, sabemos que esto es muy largo, que ahora, como vos decís, viene el Super 8, pero bueno, después la liga sigue y nosotros tenemos que tratar de lograr la mayor cantidad de partidos y bueno, pensar en ir para arriba y no para abajo. Fabi, el que habla en Uno Contra Uno Radio, en el mediodía de AM570 Radio Argentina y a través de unocontraunoweb.com, es Nicolás de los Santos. ¿Cómo estás vos con respecto a la enorme temporada que jugaste la pasada para Argentina Junín, donde tuviste un crecimiento realmente muy, pero muy bueno? ¿Y qué puede ofrecer este Gimnasia como equipo? Lo que vos creas que es lo más sobresaliente, independientemente del buen grupo que han formado y de la fortaleza mental de la que vos hablabas en algún momento. Son dos preguntas, una para vos y una para tu equipo. Bueno, en lo personal estoy muy bien. La temporada pasada en el argentino me sirvió para sumar minutos, para agarrar confianza. y bueno, este año llegar acá a Gimnasia me puso muy contento, ¿no? Que de volver a un club que a mí me dio mucho, ¿no? Debutar en la liga y tengo mucha gente amiga acá, entonces estoy muy contento también con el grupo que se armó, con el plantel, con el cuerpo técnico que me está dando mucha confianza y bueno, tratar de seguir, ¿no? De, como voy a decir, después de tener una buena temporada, tratar de repetirla o mejorar. Siempre trato de pensar para arriba y mejorar las cosas que uno no hace bien. Y después en lo colectivo, bueno, sabemos que somos un equipo que nos gusta defender, que tratamos de apoyarnos del uno a otro, tratar de juego colectivo, que es lo que nos recalca Gonzalo, siempre el pase extra, y creo que eso es lo que estamos demostrando, ¿no? Y jugar cada partido como si fuera el último, y vamos a tratar de demostrar eso durante toda la liga. ¿Es un poco esta la línea que les baja Gonzalo, Nico? Esta de jugar, del pase extra, es un poco su filosofía de juego. Se lograron adaptar rápidamente. Sí, desde el primer día él nos dijo que ese era su juego, que acá no quería ninguna estrella ni nadie que venga a hacer 30 puntos. Nosotros dependíamos del juego colectivo, del pase extra, y es lo que tratamos de hacer, ¿no? De siempre cuando hay un compañero solo tratar de dársela, y después en defensa tratar de dejar todo, ¿no? A él le gusta mucho más que defender, depende de la jugada y eso, sino más que nada las ganas, la actitud, y es lo que tratamos de mostrar en los juegos. Bueno, Fabi. No, nada, agradecerle que haya parado. Sí. En su vuelta a Radatili, agradecerle el tiempo, como siempre, lo hacemos con cada uno de los... ¿Cómo está Radatili, Nico? Hermoso, hoy ayer, la verdad que unos días hermosos, la playa está muy linda, así que bueno, esperando el verano, ¿no? Para tratar de ir a la playa. Recomendable, usted lo recomienda. Sí, la verdad que sí, muy, muy lindo, muy lindo eso. ¿Pérez para en Radatili, no? No, hoy estamos en... Hemos parado en Radatili, pero hoy estamos en el Hotel Lucania, aquí con mi amigo Fabián García en la misma habitación. Mándele un abrazo. Bueno, despídalo a Nicolás, que lo va a ver en un rato, en 9 horas. Exacto. No, estaba sacando la cuenta. Vos me hacés pensar mucho, José. Sabés que no es mi fuerte. Hacé cada pregunta, me dejás cada situación que me hace pensar mucho. Dios mío, y no es mi fuerte. Pero son 12:30 y el partido, sí, no el partido a las 10. Sí, no me hagas un partido a la no me hagas una cuenta ahora, no es el programa. Dios, qué bárbaro. Señor, por favor. Nico, gracias por el tiempo y bueno, lo mejor y Pérez seguramente te va a pedir algo que le traiga de Radatili, ¿o no? Bueno, saludos a todos. Muchas gracias.